Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, 9:01 a.m. Qué grato es siempre iniciar nuestras primeras horas del día con ustedes. Gracias a su sintonía, gracias a su compañía, estos 60 minutos. Bueno, juntémonos en la casa jueves 4, ¿jueves? No, hoy es miércoles 3 de junio. Miércoles 3 de junio, amigas, amigos, y este es nuestro programa 98, correspondiente al año 2015. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Quiero contarles que la próxima semana vamos a tener una semana en la que vamos a hablar de emprendimiento con diferentes actores, unos jóvenes, unos no tan jóvenes, pero el tema, el hilo conductor de toda la próxima semana será el emprendimiento en sus diferentes facetas y formas, con diferentes recursos, por supuesto. Bien, la mañana de hoy vamos a compartir la música en grandes voces. Por ejemplo, con la voz de la señora Tania Libertad, un gran charanguista ecuatoriano como es Fernando Guerrero. Tenemos la entrevista con Davide Matrone, quien escribió Mi sueño era ser pintor. Esta es una faceta inédita de Monseñor Leonidas Proaño, el cura rojo, el cura rebelde, a los 25 años de su Pascua. Bien, por otro lado, igualmente tenemos la voz de doña Patricia González, Fausto Gortayre, ecuatorianos con mucho talento, con mucha historia, cómo no, la voz particularísima de Felipe Pirela, y la señora Mona Bell, que marcó también toda una historia dentro de la música latinoamericana. Nuestra agenda cultural. Claro que sí, nuestras reflexiones y todo aquello que hace Juntémonos en la Casa. Ciudadanía, patrimonio, turismo, aquí, todo eso acá. Andrés Viracocha, un abrazo, buen día. Hagamos de este programa un momento ciertamente de compañía, de esparcimiento, de escuchar buena música, de recordar, reflexionar o aprender alguna que otra cosita. Qué bueno, a la final eso es la vida. Buenos días, amigas, amigas. Comenzamos entonces con la voz de Tania Libertad para vivir. Y ahora ves lo que que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Y así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Amigas y amigos, ya está con nosotros nuestro primer entrevistado. Como lo habíamos anunciado, pues nos visita esta mañana Davide Matrón, no sé si se pronuncia así, Matrone. Sí. Y bueno, vamos a hablar después de la visita que nos hiciera nuestra apreciada amiga Nidia Robo, desde Fundación Pueblos Indios, con ocasión de la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. Y entonces hemos analizado desde diferentes ángulos un poco... Primero, los hechos que marcan, ¿no?, la personalidad, la vida, la trayectoria de Monseñor Arnulfo Romero, qué trascendencia tuvo la vida de él, su proceder frente a toda Latinoamérica, y lo hemos vinculado con nuestro Monseñor Proaño. Entonces, lo que Monseñor Proaño al Ecuador, Monseñor Romero al Salvador. Esas son las proporciones importantísimas. Y miren ustedes, pues David Monroe Matrone escribe: mi sueño era ser pintor. Esta es una faceta inédita, ¿no?, de Monseñor Leonidas Proaño, ciertamente. Bienvenido David. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, con el apoyo, con el auspicio de Avia Yala, la Universidad Politécnica Salesiana, la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, Ecuador Salesianos Don Bosco, es posible escribir este libro. Mi sueño era ser pintor, con la colaboración de Nelly y Nidia Robo Rodas. Buenos días. Buenos días. Tú dices un día... Lo sorprendí pintando el rostro de un hombre. Le pregunté, ¿a quién está dibujando? Me respondió que estaba buscando el rostro de su padre. No tenía una sola foto de él y me parecía escuchar en su corazón esa canción tan hermosa. Busco, yo no sé qué busco. Creo que es un rostro que una vez perdí. Este obispo que quiso ser pintor, que guardó en su corazón ese sueño, que acariciaba con el alma tantos rostros sufrientes, nunca quiso traicionar a los pobres. A ver, buenos días con todos. Quiero agradecer primero a la radio de la Casa de la Cultura, a Beatriz y nos da ese espacio hoy para conversar sobre el libro de esa faceta inédita de Monseñor Leónidas Praño. Bueno, lo que acabas de escribir, de decir, es de Nelly, que dio un aporte muy importante a la realización de este libro. Es una parte muy linda, muy hermosa, que da una describe en realidad lo que el adolescente Monseñor Leónidas Praño estaba buscando durante sus dibujos, ¿no? Este deseo que él quería realizar de poder dibujar, pintar. Y esa es una parte del libro que se encuentra en la parte inicial, donde se encuentran algunas pinturas del adolescente Monseñor Praño. Son pinturas que nos entregó Nelly y que son muy muy sencillas, muy lindas. Y una de las pinturas fue escogida como portada, ¿no? La cruz, el evangelio subversivo. Exacto, sí, que es un aspecto y una parte de la que obviamente Monseñor Praño trató durante toda su vida. Cuéntanos, David, ¿qué es lo que te impulsa a ti a editar este libro, a hacer este libro, ¿no? Mi sueño era ser pintor. Porque ¿a qué momento tú te vinculas ciertamente con el proceso, con este proceso, con pueblos indios, con la comunidad salesiana y con la obra misma, ¿no?, de Monseñor Praño? A ver, hay algunos aspectos, elementos que siempre me han llamado la atención y que encuentro en la vida, en el trabajo, en el pensamiento de Leónidas Praño y de otros padres de esa iglesia liberadora, ¿no?, que sobre todo se desarrolló aquí en América Latina. El amor hacia los pobres, ¿no?, el compromiso que esos padres, esas personas dieron para levantar o mejorar las condiciones de los pobres de América Latina, la justicia social, la lectura y la interpretación de un evangelio realmente libre, de un evangelio que quiere realmente realizar una sociedad más justa. Yo encuentro en Monseñor Praño todo eso, en su vida, en su trabajo, y ha sido una persona para mí extraordinaria, porque trabajó toda la vida para realizar una sociedad distinta, más justa y más igual. Y entonces, cuando conocí el trabajo de Monseñor Praño, empecé a investigar más, quise conocer lo que él realizó en el país, y así durante esa investigación salió otro aspecto, una faceta inédita de una persona que en realidad hizo un montón de cosas, o sea, desarrolló su trabajo en muchos ámbitos. Fue un educador. Monseñor Praño ha sido un educador, un comunicador, un luchador, un defensor de los derechos humanos. David, y pues se lo reconoce como uno de los pioneros, digamos, y un visionario, porque recordemos que fue uno de los primeros que crea las radios comunitarias en Chimborazo y los involucra a los indígenas en este proceso de comunicación. Cosa que para la época, pues, era algo casi que imposible. Sin embargo, yo pienso que esto marca un antes y un después en la comunicación, inclusive en la comunicación radial. Sí, ese es otro aspecto que no, el elemento de la comunicación, del entender la importancia de la comunicación para llegar a los demás y para utilizar una herramienta que pueda llegar a todos, y educar, sensibilizar, evangelizar, alfabetizar, lo que realmente hizo con la Escuela Radiofónica Popular desde el 1962, cuando appunto empieza este trabajo. Y otra cosa de la vida, del trabajo de Monseñor, la importancia, como decía, de la prensa, de la comunicación, también con el nacimiento del periódico La Verdad, ¿no? En Ibarra. O sea, ese es otro aspecto importante que me ha llamado la atención del Monseñor Proaño, de entender cuánto importante es la comunicación en general. Claro que sí. Por otro lado, David, tanto Monseñor Romero en Salvador como Monseñor Proaño acá, realmente tuvieron que lidiar, digamos así, con una forma establecida de poder, ¿no? Y tanto es que pues eso les hizo merecedores de algunos calificativos como curas rebeldes, curas revolucionarios, curas rojos, en fin. Sí, en realidad también en el texto hay una parte que describo cuando se dice que Monseñor Proaño no ha sido un obispo común, sino ha sido un obispo de los pobres, obispo comunista, obispo rojo, obispo de los indios. Y sí, un elemento que marcó su vida fue el enfrentamiento en realidad que él tuvo con el poder político, con el poder de la iglesia, así como los padres de esa iglesia liberadora, como Monseñor Romero en El Salvador. Me gustaría invitarte, si podemos buscar el texto al que haces mención ahora, y nos podrías compartir un fragmento, ¿no? El día de hoy, amigas, amigos, estamos con David, quien nos acerca realmente a esta nueva faceta, para muchísimos desconocida, de Monseñor Proaño, ¿no? Esta faceta donde él también expresa sus ideas, pero a través del dibujo, de la pintura, con colores. Estamos listos, ¿sí? Adelante, David. A ver, sí, yo escribo aquí que no fue un simple obispo como la mayoría de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Él fue el obispo rojo, el obispo de los indios, el obispo comunista, el obispo de los pobres, el obispo de la paz, el obispo educador, el obispo defensor de los derechos humanos y el obispo de los últimos, y finalmente el obispo de Poncho. Eso, en realidad, sí, Monseñor Proaño ha sido en su vida, durante todo su camino con los pobres, y nunca traicionó a los pobres hasta el último día de su vida. Este libro está ya presentado, todavía no se lo hace. ¿Cómo lo van a distribuir? Sí, bien, bueno, gracias de nuevo por darnos este espacio aquí a David y a mí para hacer conocer al público el nacimiento de esta obra inédita, que en realidad está marcando un espacio en la cultura ecuatoriana, porque el contenido esencial del libro es una tarea a la que se dedicó David, de recoger entrevistas y testimonios de artistas del Ecuador, de todos los aspectos del arte, o sea, de la pintura, de la escultura, de la música, del teatro, del cine, del arte muralista, en fin, para poder ver cómo los artistas ecuatorianos reconocen y plasman en sus obras el aporte de Monseñor Proaño a la cultura, a la cultura del Ecuador. Entonces es un libro supremamente interesante. Nos apoyó para editarlo Avia Yala y también la comunidad salesiana, y se distribuye a través de Avia Yala por un lado, pero por otro lado vamos a hacer sendas presentaciones del libro. La una se viene para el día 11 de este mes de junio, precisamente en la Sociedad Dante Alighieri, en donde, bueno, es profesor también de italiano, Davide. Y próximamente en la Universidad Salesiana también haremos una presentación del libro y, claro, allí para hacerlo conocer, distribuirlo. Pero tenemos en mente llevarlo a varias ciudades también del país. Esperamos que la Casa de la Cultura nos apoye en Loja, en Cuenca, en Riobamba, en Imbabura y a ver si llegamos a Guayaquil, es decir, para que se conozca y para poder difundir a través de esta obra este pensamiento liberador de Monseñor Probaño y cómo la cultura, que es yo creo la parte como más sensible de la sociedad, y reconoce esta obra y la plasma en unas canciones bellísimas, en unos poemas extraordinarios, en unos murales preciosos, expresivos, en unos vitrales, el arte en vidrio, el arte en fito hoja, o sea, en fito collage. Fito collage. O sea, en el cine ya mismo sale la primera, el primer, ¿cómo se llama? El documental sobre Monseñor Probaño, en obras de teatro como las que protagonizó la gran artista quiteña Adela de la Bastida. En fin, es una compilación de los grandes y anónimos muralistas, escultores, pintores que le han dedicado espacio y tiempo a Monseñor Probaño precisamente para reconocer su grandiosa obra liberadora en el país. Estaba revisando el libro, mi sueño era ser pintor, esta faceta inédita de Monseñor Leonidas Probaño, y como nos decía Nidia, hay una cantidad de entrevistas, yo entre algunas miro acá Alberto Caleris, un conocido artista, cantautor, que participó en el festival musical Miles de Voces, Cuidan Tu Sueño, recuerden ustedes. Igualmente Paco Salvador, pues tan conocido en el mundo de la danza, ¿no es cierto? Docente en el Instituto Superior de Danza, en el Ballet Metropolitano, en fin, director del grupo Muyacán, uno de los destacadísimos grupos de danza del Ecuador. Esta entrevista, igualmente, bueno, tenemos, es un libro que ciertamente llama la atención y nos acerca un poco más a la obra, a la personalidad de Monseñor Leonidas Probaño. Yo quiero agradecer a Davide Matrone por estar con nosotros esta mañana y miren ustedes, ya llegamos a los 30 minutos nuevamente. A Nidia, mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a compartir con ustedes, amigas, amigos, el contenido de este libro en estos días. Y pues vamos a compartir los fragmentos para que ustedes igualmente puedan disfrutar de este trabajo de Davide Matrone. Vamos a estar atentos a estas actividades para igualmente invitarlos a ustedes a que sean parte de ellas. Davide, felicitaciones, mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias y gracias tu tiempo. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias y sobre todo por darnos estos espacios de poder compartir y poder expresar todo esto. Yo creo que en las vísperas que llegue el Papa Francisco también es importante que se resalte la figura de Monseñor Probaño, que lo consideramos el testigo del Evangelio en el Ecuador, el profeta, y el que yo creo que tendrá en el discurso y en el pensamiento del Papa Francisco un lugar preferencial, precisamente porque se dedicó Monseñor Probaño a devolver la dignidad a los pueblos indígenas a los que el Papa Francisco admira y defiende, y que nos ayudará, digamos, en esta lucha reivindicativa de los derechos de los pueblos y de los derechos humanos. Mil gracias otra vez. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y retornamos en nuestra segunda media hora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Revolución de Alfaro. Venga y conozca el último viaje en tren del líder del liberalismo radical, Eloy Alfaro. En la película La Revolución de Alfaro. Guión de Diego Pérez Terán. Dirigida por Juan Diego Pérez. Sábado 13 de junio de 2015, 16 horas. Teatro Carlos Brito de Machachi. La Revolución de Alfaro, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al Gobierno Autónomo del Cantón Mejía. La Revolución de Alfaro. Le esperamos con su familia.

que nuestro amor creó con las cosas más bellas. Guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. En nuestra ciudad circula, amigas, amigos, esta revista, Ecuador, mi país. Esta es una revista realmente vocera del adulto mayor y la mujer. Entonces, pues en ella encontramos algunos temas que igualmente vale la pena compartirlos con ustedes, ¿no? La lealtad va de la mano con el trabajo en equipo, es uno de los temas que se plantean en esta revista. Y dentro de ellos, igualmente, delitos informáticos, tenemos algunas notas como la historia del matrimonio, escrita por Gonzalo Arias Barriga, y nos dice que desde que el hombre pisó esta esfera y habitó en ella, ha querido encontrar respuestas a su propia naturaleza, y desde el punto filosófico, sociológico, hay algunas interrogantes que tienen respuestas y otras que hasta hoy no la tienen. Bueno, según algunas hipótesis, se dice que el principio del ser humano era un ser unicelular, un ser hermafrodita, un ser con los dos sexos incluidos, es decir, hombre-mujer, y que éste se reproducía a voluntad. Más tarde, en el tiempo, sucedieron fenómenos poco comprendidos por la ciencia, pero que todo hace pensar que así fue. En muchos de los fenómenos históricos vividos por la humanidad, la ciencia no ha encontrado respuestas, pero la lógica nos permite comprender que así puede haber sido realmente. Entonces, pues las religiones juegan un papel importante en la narración de los hechos históricos, pero desgraciadamente presentan información sesgada de acuerdo a sus intereses, pero en muchos de los casos son realmente hechos acaecidos y que la historia poco a poco o nada ha hecho por aseverar o negar estos acontecimientos. Esto es un fragmento escrito por Gonzalo Arias Barriga en esta revista, Ecuador, mi país, vocera del adulto mayor y la mujer. Usted puede obtenerla gratuitamente y igualmente pues leerla, opinar, reflexionar, qué sé yo. Inclusive hasta esbozar una sonrisa. Amigas, amigos, 9:40, seguimos con más. Y Fausto Gortaire, un ecuatoriano igualmente que ha tenido una extensa trayectoria en el mundo de la música, interpreta un tema popular que grupalmente, familiarmente, pues se la interpretó, se la interpreta en muchas ocasiones dentro de estos holgorios familiares amistosos, ciertamente. La Negra Elena. Por la quebrada bajan de noche mil estrellitas, rodando por la quebrada bajan de noche mil estrellitas, pero más brillan tus ojos en tu carita, pero más brillan tus ojos en tu carita. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena, te quiero negra, mi negra Elena. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Quisiera decirte todo, todo, todito lo que te quiero. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Y como no soy poeta, digo lo que mejor puedo. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena. Te quiero, negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena. Te quiero, negra, mi negra Elena. Que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. No importa que me desprecies porque soy feo, pobre y chiquito. Yo ya te iré convenciendo poco a poquito. Yo ya te iré convenciendo poco a poquito. Negra, negra, negra, como mi pena. Negra, negra, negra, como mi pena, como la noche de mi condena. Te quiero, negra, mi negra Elena. Como la noche de mi condena. Te quiero, negra, mi negra Elena. Radialistas apasionadas y apasionados nos comparten este material radiofónico. Es una radionovela y se llama Utopía por la Libre. Ahí está, escuchémosla. Utopía por la Libre. Por la Libre. Capítulo 1. Sueños sin dinero. ¡Esa es tu banda! ¡Utopía! Gracias, mis brothers. Y nos vemos en una semana en el Auditorio Municipal. ¡No nos fallen! Repitan conmigo. Somos Utopía. Utopía. Utopía. Eran jóvenes y amaban la música. Los tres habían comenzado a tocar desde niños. Juancar parecía tener cuatro brazos cuando estaba detrás de su batería. Sebas marcaba el ritmo de la banda con el bajo. Y Alex ponía las melodías con la guitarra y su voz. Llamaban a su banda Utopía, como sus sueños. ¡Muy bien, mi pana! Nos salió un concierto súper chévere. ¡Vimos lo máximo! ¡Felicitaciones! ¡Y llenamos el bar! ¡Eso hará que nos vuelvan a invitar! Ojalá tengamos la misma suerte que en el auditorio. Será un lugar más grande donde hayamos tocado. ¡Esperemos! De todas formas, eso es dentro de ¡Una semana! Sí. Ahora toca recoger el equipo y llevarlo a la furgoneta. Ya, Abel Juan. ¿Qué pasa? Es que odio esta parte de los conciertos. ¿Por qué? Ya quiero que seamos famosos para tener ayudantes que nos guarden las cosas, por favor. ¡Juanca! ¡Muévete, brother! ¡Y comienza de una vez! ¡Sí! ¡Se nos hace de día y aún no empezamos! Ah, claro, como tú solo tienes que guardar ese bajo. Pero a mí me toca desmontar la batería completa. Todos los conciertos terminas igual, Juanca. ¡Renegó! ¡Y tú, un renegó! Todo el concierto mirando a la morena de la barra. ¡No digas pendejadas! Estaba concentrado en lo mío. ¡Concentrado! ¡Seguro! Por eso te olvidaste la letra de la última canción. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Hablando de la morena! ¡Ay, se acerca! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Dejen las cosas para luego! ¡No me hagan quedar mal o los mato a los dos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ay, ¿muy ocupados? Sí, no. ¿Ah? Bueno, solo estamos terminando de recoger el equipo. Alex, ¿verdad? Sí, Alejandro, pero todos me dicen Alex. Ah. ¿Y tú eres...? Vanessa, mucho gusto. Solo quería felicitarlos. Me encanta su música, ¿y tú? ¿Ah? Tú tienes una voz preciosa. Gracias. La verdad que aún estamos comenzando. Solo llevamos un año tocando. Pues tienen mucho futuro. ¿En serio? ¿Sí? Y créeme, yo sé algo de esto y veo que llegarán muy lejos, ¿sí? ¿Eres adivina o qué? Ah, no. Digo. Ojalá. Mi papá es productor discográfico y muchas veces me hace escuchar los demos que le envían las bandas. ¿En serio? Sí. Y hay algunas que son horribles, de verdad. Ajá. Pero utopía... Utopía es lo máximo. Es lo máximo. Sí. Esas palabritas merecen una cerveza. Espera, no tan rápido. Que aún no tenemos nada que celebrar, pero podría darte un motivo. Ajá, misteriosa la niña. Ay, no, puedo hablar con mi padre para que oiga sus canciones, ¿ah? ¿En serio? Sí, quizá pueda darles una oportunidad, ¿qué dices, ah? No sé. Ese tipo de decisiones las tomamos entre todo el grupo. Ay. Yo solo soy el cantante, pero déjame que les pregunto y te aviso. Claro, muy bien. Dame tu mano. ¿Ah? ¿Para qué? Espera. A ver, 45, 92... ¡Ouch! Ay, perdón. 31, 79. ¿Qué es? Ay, listo. Es mi número. Ahí tienes anotado mi teléfono. Que no se te borre. No. Llámame mañana. Y te presento a mi padre. ¡Vamos, Picaflor! ¡Ya está todo recogido! ¡Tenemos que irnos! Lo siento, Vanessa. Tengo que marcharme. No hay problema. Mañana te llamo. Ajá. Bacán lo de hacernos el cruce con tu padre. Tranquilo. Hablamos. Chao. Espero tu llamada, ¿no? ¡Seguro! Y acuérdate de guardar el número antes de lavarte las manos. Alex, la voz de la banda Utopía, quedó hipnotizado con Vanessa, aquella morena de la barra. Pero no fue ella quien le quitó el sueño, fue su padre, el importante productor musical. Alex ya se veía firmando un contrato con la discográfica, cantando ante miles de personas y siendo el número uno en todas las radios del país. Al día siguiente en la universidad... ¡Ey, muchachos! ¡Cuenten! ¿Cómo fue el concierto de anoche? ¡Uy, mala nota que no pude ir! Tuve que cuidar a mi hermanita. ¡Te perdiste de un conciertazo, Lisa! ¡Claro! ¿Puedes creer que llenamos el bar? ¡Obvio! La música de ustedes es genial. Nuestra música, querrás decir, Lisa. La mayoría de las letras de las canciones son tus poemas. Sí, pero... Así que eres parte de este éxito. Espero que sigan diciendo eso cuando se hagan famosos. Bueno, los dejo que llego tarde a clase. Nos vemos después. Escribí nuevos poemas y creo que a algunos les puede servir. Cuenta conmigo. Yo no puedo. Otro día. Hoy tengo que... Hoy tengo que ver a la morena. Tengo que ver a la morena. ¿Cuál morena? Alex conoció anoche una linda morena en el concierto. Hasta se equivocó en una canción por mirarla. ¡Cállate, Juanca! No es cierto. Vamos, apúrate que llegamos tarde. Chao, Lisa. Bye, chao. Estás loco, Juanca. ¿Por qué tuviste que decir eso delante de Lisa? Sabes que hace muy poco terminamos. Pero sabes que es cierto. Ya fue, Alex. Hace más de 3 meses. Es normal que ella y tú salgan con quien quieran. Pero creo que ella sigue sintiendo algo por mí. Ya supéralo, Alex. ¿En serio? Creo que realmente eres tú el que no puede olvidarla. Va. Cambiemos de tema y apúrate, que perderemos la clase. Alex no podía concentrarse. Miraba el reloj cada 5 minutos. Solo quería que la clase terminara para salir corriendo a casa de Vanessa y conocer por fin a su padre. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Vanessa! ¡Qué bueno que viniste! Sí. ¡Ven, pasa! ¿Encontraste la casa sin problemas? Sí, Vanessa. ¡Ah, qué bueno! Pero se alargó un poco la clase y por eso me retrasé. No importa. Ven, deja aquí tus cosas. Gracias. Mi padre nos está esperando. ¡Guau! Wow. Tremenda casita que tienes, ¿no? Sí. A mi padre le ha ido muy bien con la discográfica. Adelante. Papi. ¿Sí? Te presento a Alex. Ah, Alex. Sí, el músico del que te hablé, ¿te acuerdas? Sí, claro, Alex. Un gusto conocerte. Buen día. ¿Sabes que impresionaste mucho a Vanessa? No dejó de hablar de ti hasta convencerme de escuchar tus canciones. Mucho gusto, señor. Vanessa me contó que ha descubierto a varias bandas. Ah, sí. Bueno, no lo puedo negar. Tengo muy buen oído para este business. Sí, hay cientos de bandas que nacen muertas, pero... Yo saber las bandas que tienen dentro un diamante. Las pulo bien... Y juntos hacemos mucho dinero. Ya, basta de hablar de ti. Ay, hija. Escuchemos la música de Alex. Ajá. Sí, para eso vino, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama tu banda, Alex? Utopía. Utopía. ¿Y lo dices así? Ajá. Utopía. Utopía. Ah, ya. ¿Pero sabes qué? No es un nombre muy comercial. Pero se puede mejorar, se puede mejorar. ¿Trajiste un demo? No, pero entremos a internet. ¿Cómo? Allí están subidas en internet todas nuestras canciones. ¿En internet? Claro. Estos jóvenes novatos. Si ponen sus canciones en internet y cualquiera puede escuchar sin pagar. ¿Cómo piensan ganar dinero? ¿Dinero? Sí. ¿Cómo piensan ganar dinero? ¿Cómo piensan hacerse ricos? Ya, papá, pon esta. ¿Cuál? Esta de aquí. Es la que más me gusta. Ponle. Ah, ya. Bien, escuchemos. Que construyes y destruyes, te crees dueño de esta tierra. Que construyes y destruyes, te crees dueño de esta tierra. Que pasa por tu cabeza, ciudadano de vergüenza. Bravo, bravísimo, bravísimo. Tengo que reconocer que tienen algo. ¿Sabes? Me gusta. Qué bien suena la voz de Ale. Veo que mi hija ya se ha convertido en tu representante, ¿no? Me interesa, Alex. Definitivamente me interesa. Qué bien. Tienes mucho potencial, muchacho. Es hora de hablar de negocios. Ay, Alex, te lo dije. Bueno, señor, le agradezco mucho. Pero es que esas decisiones no las tomo yo solo, ay, ¿me entiendes? Ale. Además, siempre hemos querido que Utopía sea una banda libre. Ah. ¿Libre? ¿Qué quieres decir con eso de libre, muchacho? Que esté en internet, que la gente nos escuche gratis, que todo el mundo disfrute de nuestra música. Ahora entiendo por qué se llaman Utopía. ¿Qué? ¡Papá! Disculpa, hija, disculpa. Mira, Alex. Ajá. A tu edad, cuando uno es universitario, está bien soñar, pero tienen que pensar en el mañana. Las bandas libres, como tú las llamas, nunca tienen éxito. Pero... Nunca tienen dinero. Déjame decirte que los sueños, Alex, sin dinero, no duran. Escucha a mi padre, Alex. Él tiene muchos años de experiencia en el negocio. Así es. Él sabe de lo que habla. No sé, tengo que pensarlo. Deme un par de días para hablar con mi banda y les doy una respuesta. Tómense su tiempo. Uh-huh. Gracias. Si aceptan, puedo hacerles una buena oferta. Escúchame bien, Alex. Se me olvidan de internet. Vendemos unos cuantos discos y para empezar, puedo darles un 5% de las ventas. Vamos, habla con tus amigos y me avisas. Ok, un gusto haberlo conocido. El gusto fue mío. Gracias, papi. Vamos, Alex, ven. Te acompaño a la salida. Escúchame bien. Tienes que hacer caso a mi padre. Ustedes son buenos, en serio. Sí, Vanessa, pero no sé qué dirá la banda. Ay, que digan lo que quieran, Alex. Es que... Nada de esques. No puedes desperdiciar tu talento regalando tu trabajo en internet. Eso es de locos. Quizás solo somos de eso. Un grupo de locos. Pues que te quede bien claro, Alex. A las chicas como yo, no nos gustan los locos. Vanessa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados, con el apoyo de Fundación IVOS. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. (Tose)